paso me llevarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Hey, yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar que tendré que volver otra vez. Buenas, buenas tardes a todos, queridos oyentes de FM Radio La Charlatana. Otra vez al aire con un tiempo para vos. Un tiempo para vos. Tiene su trayectoria. Esta vez cumplimos 9 años. 9 hemos cumplido. 9. Estamos a días de cumplir los 9 añitos. Y con la operación de Eli, como siempre, en estudio, con un estudio nuevo. Y con esta persona, que es moi, para deleitarles los oídos con mis comentarios sobre todo lo que hemos proyectado durante todo este tiempo, que la Charlie estuvo en pautas, como dijéramos, inaugurando el nuevo estudio. Nosotros igual estuvimos haciendo lo que más sabemos hacer, movilizar, charlar, juntar notas y traerle toda la info para estas dos horitas de programa. Por eso tenemos un boom boom. Mejor programa imposible. Tenemos la primera parte, lo que es la campaña por el aborto legal en Berisso. Esto se hace en el marco de toda la campaña que se está desarrollando a lo largo y a lo ancho de la Argentina. 14 años. Lindo número, che, el borracho en la timba. Para los que nos están escuchando, la timba, el 14 es el borracho. 14 años de campaña, 14 años donde las mujeres intentamos de que se nos apruebe esta ley. Esta ley que para nosotras es recontra importantísima, es salvar vidas. Esto es lo que nosotros, a su mejor manera, decimos salvar vidas. Por eso, tal como se está marcando en todo lo que es a lo ancho y a lo largo del país, se presentó este pañuelazo federal el día 28 de mayo, en el Parque Cívico de Berisso, en la calle 9, junto al mural de Joana Ramallo. Esto se dio a favor de aprobación de la ley, ¿no? En el cual se citaron distintas personas, distintas mujeres, y niñas y bebés, porque el proyecto se volvió por octava vez a presentar en Capital Federal, ¿no? En el Congreso. Y bueno, ¿y por qué no en Berisso? Se hizo el pañuelazo a lo largo y a lo ancho de lo que es Berisso. Para nosotras fue muy emocionante estar acá en la campaña, y el lanzamiento de la campaña fue el 15 de mayo en Mansión Obrera, un espacio que está a favor y de las luchas en defensa de las mujeres de Berisso y de toda la Argentina. Por eso, es este marco de desarrollar y de ver qué pasa. Porque no es que, como lo dicen todas las mujeres, nos levantamos un día y dijimos, hoy vamos a abortar. No es así. Y fue pese a que Charly García no es de mi repertorio preferido, el tipo fue muy consciente cuando dijo lo que dijo. No es que las mujeres van a abortar en demasía, lo dijo Charlie, porque tampoco en demasía se dan la adopción de los chicos. Eso es apoyar una ley sin hacer tanta burocracia y charlatanería barata. No es que vamos a abortar en demasía, es que estamos esperando que se nos apruebe una ley que necesitamos, una ley para evitar que nos sigan matando por abortos clandestinos, porque cada vez hay más y más decisiones que se toman y por falta de, de instrucciones, por falta de insumos, por falta de tener charlas como hay que tenerlas, las mujeres morimos. Pero ahora vamos a un tema musical y después le contaremos dos casos recientes, recientes, por abortos clandestinos. Bueno, Miss Bolivia, paren de matarnos. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Entra gente nueva al escenario. A Vidal lo tienen, ¿no? La vi. El saxo es Vidal. Alejo Hernández en trompeta. Marina Ventura en micrófono. Micrófono es su instrumento. Veremos qué hará con él. Ustedes no saben lo que toca el micrófono esta chica. Lo que pasa es que el tipo comía en si bemol y se llevaba la comida a la nariz. Para. Este tema, el tema tiene un nombre súper complejo, que bueno, nosotros, como ustedes saben, nosotros craneamos mucho. Antes de hacer cada tema estamos escribiéndolo muchísimo tiempo. De hecho, la mayoría de los temas salen de una cosa muy, muy profunda nuestra, que es el sufrimiento, que es algo que está presente en cada uno de nosotros. Un día me quedé sin Fivertel, ¿no? Lo llamo a Tun y le digo, man, tipo... Corte que trasca que... Estoy mal. Tal cosa... Claro. Y el chabón me dice, no, yo también venía craneando con tal otra cosa. Y bueno, y la fusión de todo ese abaraje surgió Tema Tap. Re complejo. Tema Tap. Tema Tap. ¡Un, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos, y al salir el sol continuaré. Y volviendo a estudios, ¿no? Vamos a pasar las vías de comunicación de la Charlie. FM Radio La Charlatana tiene su Facebook, Un Tiempo Para Vos tiene su Facebook. O se comunican vía Facebook, vía Instagram o al 461-3327. 2733. Están llamándonos por teléfono y si no, vía Facebook nos dejan su comentario. A partir de la semana que viene, que retomamos de nuevo un tiempo para vos, vamos a tirar consignas disparadoras para armar conciencia y que se armen debates. Porque estamos en un año político donde el futuro postulante a presidente, Alberto Fernández, dijo que la ley no era prioritaria para nada, según él. Según este señor, se mofa en decir que no es una ley prioritaria para la salud de la mujer. Por eso, señor, le pedimos que lea esto que pasó a 2 días, a 3 días de haberse presentado el proyecto de nuevo por octava vez en el Congreso. Otra muerte más por aborto clandestino. Y esto sucedió en El Tigre. Una mamá de 31 años, después de haberse practicado un aborto, ¿no?, con Osapros, apareció en el hospital cuando ya estaba completamente infectada. 3 días habían acontecido de este aborto, ¿no?, que se había practicado esta señora. Y dejó 4 hijos. ¿Y por qué no recordar lo que pasó hace días en El Tigre, ¿no?, donde una mujer se colocó un perejil, el cabo de perejil en el cuello uterino? Esto provocó una infección tremenda. Y lamentablemente pasan estas cosas cuando las mujeres llegan a los hospitales después de tantos días. Lamentablemente te encontrás con un cuadro irreversible de infección. ¿Por qué pasa esto? Porque lamentablemente utilizamos a veces la vía más rápida de solucionar los problemas. Porque si hubiera consejería educacional en los funcionamientos de los hospitales, esto no pasaría, porque las mujeres estarían prevenidas, estarían orientadas a solucionar los problemas sin necesidad de poner en riesgo su vida. ¿Qué necesidad de que estas mamás dejen a hijos en el camino, ¿no? Porque no solamente ellas mueren, sino que dejan en abandono a los hijos. Son estadísticas tremendas las que manejamos por abortos clandestinos. Hoy por hoy el aborto tiene casi un número aproximado de una diferencia muy poco entre lo que es un femicidio a un aborto. La verdad que esto causa estupor, porque decimos, estamos en plena campaña. Los políticos están en plena campaña política y no pueda uno dar bola a un proyecto que se presentó para prevenir más muertes, para que nos dejen de lucrar con nuestro cuerpo, para que terminen las comadronas o algún que otro sinvergüenza de matar a las pibas, de matar a mamás. Porque no son mujeres muy grandes las que han muerto. Una tenía 31 y la otra 23. ¿Por qué, señores? ¿Por qué las que se postulan como futuras gobernantes no hacen eco de esta voz y dejan de encajonar las leyes que son en preservación y seguridad de la vida de las mujeres? Porque estamos peleando una cuestión de salud. Es grave lo que está pasando. Porque mientras ustedes se siguen negando al proyecto, los abortos clandestinos se siguen practicando. Y las que mueren son las pobres. Porque las niñas, y no critico a la que tenga la obra social, ojo, que bienvenido sea aquella mujer que pueda acceder a hacerse un aborto legal, bien, o sea... Es un aborto legal, le llama... Es una tarde. Miren, la cosa es así. Es aborto clandestino, pero lucrado con plata. Entonces, ¿qué pasa? Tenés el acceso a la anestesia, al antibiótico, a que te trabajen bien. A eso vamos. Porque los abortos se siguen practicando. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar que se lucre con el cuerpo de las mujeres. Hay que dejarse de joder. Porque muchas veces las mujeres en los encuentros salimos a gritar que dejen de jorobar las comadronas. Porque hay muchas, muchas, en los acá por ahí no están conscientes de que en los pueblos, en las provincias arraigadas del norte, existen las comadronas. Y ellas practican los abortos clandestinos también, señores. Pero tienen años de cancha, lo hacen. Pero a veces las cosas salen mal. Porque no contás con la medida higiénica para practicar esto. Eso es lo que queremos. Queremos educación. Queremos que se implemente la educación sexual, el ISI, en las escuelas. Es fundamental que las escuelas cuenten con esta como una materia. ¿Por qué? Porque las pibas aprenden, saben. Yo quisiera que ustedes, que a tanto critican, que nos tratan de aborteras, de asesinas, de montones de cosas, porque no se crean que estamos ajenas a la red. No, están muy equivocados. Miren, he tenido insultos de todos los colores, en Face, de todos los colores en Instagram. Y a todas esas personas que me tildaron de loca, de asesina, abortera, que es lo más dulce que me dijeron, ¿eh? Porque me dijeron muchísimas, muchísimas cosas más feas. A ellas yo les preguntaría si alguna vez no abortaron. Les preguntaría si alguna vez no acompañaron a una amiga a practicarse un aborto. O si ella misma no le practicaron a sus hijas un aborto para la sociedad no la censure. Cuando estén cuestionando los abortos, pongan 5 segundos su memoria y reconozcan. Y a los demás funcionarios, concejales, diputados, senadores, piensen que tienen hijas, que tienen nietas, que también, si nosotras no lo hacemos, ellas los van a juzgar. Vamos a una tanda musical, Eli. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Yo, Agustina Díaz. Yo, Juan Micheli. Yo, Bruno Arias. Yo, Andrea Álvarez. Yo, Víctor Hugo Morales. Exijo la aprobación del proyecto de ley interrupción voluntaria del embarazo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Basta de muertes por abortos clandestinos. Basta de condenarnos a la clandestinidad. El silencio mata. El aborto legal es una deuda de la democracia. Las mujeres deciden. La sociedad respeta. El Estado garantiza. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. En un espejo con manchas.

me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar. Bueno, y ayer fue un día más, en este marco de las luchas que venimos dando por las calles de Berisso, las mujeres del Frente Popular de Río Santillán, Corriente Nacional. En el marco de la no violencia hacia las mujeres, el de ni una menos, ni una muerte más por abortos clandestinos, ni una muerte más por femicidios, ni un transicidio más, ni una piba desaparecida más. Justicia por Joana Ramallo. Justicia por Evelyn Herrera. Esas fueron las consignas que se dictaron ayer en el marco de la marcha por las calles de Berisso. Hicimos un recorrido amplio. Creo que estuvieron bastante los medios. Hemos salido en el canal de Berisso de La Plata ayer, en una nota cortita, pero buena, porque creemos que más y más se está visualizando lo que está pasando. O sea, ya las mujeres no se callan más. Antes las mujeres del frente nada más salían. Y ayer fue gratificante ver otra bandera más, las de las chicas rojas que son del PTS. También ver a vecinas sin batería política que nos siguieron. Y eso fue, pero la verdad que muy, muy bueno. Y las paradas fueron, primero, en el hospital de Berisso, pidiendo que se arme un recursero para ayuda de interrupción del embarazo, ¿no? Con asesoramiento desde lo psicológico. Y si se puede también, ¿por qué no? Tratar de conseguir esas pastillas que están muy caras hoy por hoy. Y de esa manera se evitan las muertes. Pero también educación en este sentido, con preservativos, con anticonceptivos, con materiales descartables, ¿no? Que no hay, porque no hay material, mucho material descartable. Con todo lo que implica la salud y el cuidado de las mujeres. Ahí salieron varias enfermeras, asistentes sociales, a darnos al apoyo como lo hacen siempre. Seguimos Tetamanti, en él se pidió que simplemente una salud necesaria, ¿no? En lo que es el básico de la alimentación, porque nosotras somos las que sabe cuánto cuesta la verdura, la carne y demás, y que al menos simplemente en los comedores otro tipo de dieta. Porque el frente lo único que recibe es fresco. Pero de ahí ni leche, ni verduras, ni nada, pues está todo carísimo. Y bueno, y es así un reclamo puntual desde infraestructura, mejoramiento habitacional y alimentación, porque la hambruna castiga y castiga bastante fuerte. Se siguió hasta la municipalidad de Berisso. Y ahí se reclamó todo lo que se le viene reclamando al intendente, de políticas más justas, de salarios dignos, de la que ser migrante no es ser cuestionada ni violentada. Necesitamos respeto para nuestras compañeras migrantes. También se le pidió que tenga conciencia y que se arme lo que se tiene que armar en Berisso. Un recursero válido en lo que es violencia de género. Necesitamos una asistencia psicológica, habitacional, que no sean de 3 días de tránsito, sino que la mujer, cuando esté preparada para insertarse de nuevo a la sociedad, sin miedos, sin nada, se puede insertar. Porque a veces es malísimo tener que pedirle a los 3 días que se vayan cuando el agresor todavía anda rondando porque no lo pudieron apresar. Es lamentable, pero es así. Después se siguió al Consejo Deliberante y se les pidió a los señores concejales que apoyen la ley. También se les recordó a nuestros compañeros caídos por ideales, por defender a los demás y porque también fueron asesinados a mansalvas y por la espalda. Y fue nuestro recuerdo a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi. Uno cayó dentro del tren, el otro volvió a buscarlo y ambos perdieron la vida. Entonces, si es algo que tenemos las mujeres, es muy buena memoria. Y a donde vayan los asesinos, ahí los vamos a ir a buscar. Después se siguió a la comisaría de Berisso. Se hicieron cánticos alegóricos a la institución. Porque no queremos que Berisso sea otro monte. No queremos que pase lo que pasó en Monte Grande con los pibes muertos. Por eso estamos muy atentos, porque sabemos que la policía ronda por todos lados. Porque sabemos que los pibes por ahí salen a pasear y depende de la cara que tenga, los increpan contra la pared, les revisan las mochilas y se hacen los machos. Entonces también fue a ellos. Y a ellos se les pidió que reabran los casos y que se hagan cargo de la responsabilidad que tiene el Estado en el caso de Johanna Ramallo. Porque no nos olvidamos que todas las veces que fuimos reclamamos al municipio, a Gendarmería, a todo lo que corresponde Berisso, restos de Johanna aparecieron en Palo Blanco, que es una playa de Berisso. O sea que también háganse cargo de la parte que le corresponde. Y ayer, por ahí fui muy reiterativa en lo que dije, pero las mamás estamos preparadas para partir nosotras, pero no estamos preparadas para perder una hija o un hijo. No estamos para enterrar nosotros a los hijos, sino para que los hijos nos entierren a nosotros. Es así. Y siguiendo en esto de la violencia hacia las mujeres, hay un caso puntual. Dale, en el próximo bloque tenemos un caso que me da un poco por la archienemiga, porque tengo los clasificación justa y precisa de todo este marco, de la cantidad de casos que tenemos en toda la Argentina. ¿Vamos a una música? Mira, si alguien vive por allá tiene que venir. Tres pasos por acá, hasta allá, de acá para allá. Y seguís derecho, si no de allá. Venís caminando y seguís derecho por allá. Puedes tomar el 214, 202, el J, y el 214 cualquiera. Calle Nueva York, entre 2, 170 y 171, al lado del pasaje Whitney. Quítate los pelos del bigote, pero si a dónde vas es al centro social. No te arregles, que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina. No grites tan alto, que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocre.

quiero vivir como las aves que no pueden. Bueno, y la verdad que después de haber escuchado las palabras de las amigas de Micaela, esto de violencia, la verdad que ayer, 4 de junio, otro femicidio más en Santa Fe. Rocío Serrano había denunciado ayer a su expareja por violencia y amenazas. Había amenazado con matarla donde fuese y como fuese. O sea que las leyes, y como dijimos ayer, se las pasan por la nariz y no las respetan. El agresor, su expareja, se pegó un tiro. Mejor dicho, le pegó un tiro a ella delante de los hijos de Rocío, delante de los menores, para después matarse de un escopetazo en la cabeza a él. La verdad que esto escapa a toda palabra que pueda salir de la boca de nosotras, ¿no? Porque decimos, ¿y la policía? ¿Y las denuncias? ¿Y las perimetrales? ¿Dónde están? Y es alarmante, alarmante la estadística que tuvimos ayer. Hace 11 años que en la Argentina, 11 años, desde el 2008 al 2018, está engrosando mortalmente lo que es estas cifras, ¿no? Adriana Mariel Zambrano, Maribel Zambrano, dio una estadística de un femicidio cada 32 horas. 2.952 femicidios vinculados a mujeres y niñas. 303 femicidios y femicidios vinculados de hombres y niños. 3.717 hijos e hijas quedaron sin madre. 2.394, más del 84%, son menores de edad. Si no hacemos algo, si no nos ponemos un poquito serios, la aniquilación va a seguir. Porque somos reiterativos con esto. Las perimetrales, las denuncias, se las pasan por la nariz. No les importa un carajo, nada, con tal de lograr su objetivo, con tal de matar a mansalva. No les importa. Es la ley del más fuerte, es una ley caníbal. La verdad que dejar a 2 niños de 2 y 9 años sin madre es una bestialidad. Pero cuántas madres y cuántos niños lloran a hijas y a madres. Es terrible porque son cifras alarmantes. Es como que, no sé, estuvieran pensando que de esta manera aniquilan a un sexo. Porque es así. No les importa, no les importa un carajo, nada. Por eso, este programa va a ser un programa especial con proyectos de ley. Y vamos a marcarnos con la ley Micaela, que es profunda, es larga, y los tiempos no dan para hacerla cortada. Le vamos a dedicar un programa entero para desmenuzar esta ley, de la cual los tres poderes tienen que capacitarse en lo que es género. ¿Por qué? Porque sabemos que la comisaría 41, que funciona en el fondo de los Talas, tiene personal, sí, pero las chicas son pocas. Los recurseros no alcanzan. Y pones una restricción perimetral, sí. Pero al agresor, al machista, no le importa un pepino. No le importan si te matan en frente de hijos, en frente de madres, te insultan en la calle o te hacen saltar la chaveta. Se piensan que diciéndote a quién le damos la vuelta de parche, no lo vamos a descifrar con el tiempo, ¿qué nos quisieron decir? ¿Qué quieren decir cuando nos insultan en la calle si miramos a un costado? ¿Por qué? Porque tenemos más dignidad que vos, que sos un asesino, que vos, que sos un violento, que vos, que te jactás de pisarnos la cabeza. Tenemos mucha más capacidad de lucha que aquel que no es capaz de reconocer que las cosas se terminaron. Por eso los dejo. Reflexionen, hombre. Educando puede ser que se cambie este sistema patriarcal. Y el martes que viene nos vamos a encontrar de 11 a 13. Y ese va a ser nuestro horario, de 11 a 13. Así que están todos invitados. Este programa es abierto y pueden venir todos aquellos que quieran. Están todos invitados. Nos vemos. Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse y alcanzarse, pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Estás escuchando la 98.50 FM Radio La Charlatana. Estás escuchando la 98.50 FM Radio La Charlatana. Desde la Nueva York a tus oídos, Radio La Charlatana. FM. En el barrio escuchamos La Charlatana. Hola, soy Karim, soy del barrio y escucho la Radio Charlatana. ¡Qué buenísima! Estamos escuchando la Radio Charlatana. La Charlatana, la radio de la calle Nueva York, FM 98.50. La Renueva se escucha en la radio de la Charlatana, 98.50. La Renueva Cumbiera. Las payadas se escuchan.